Muy bien, amigos, bloque 3, digo bien, 3 del termómetro aquí por Radio Sónica, mientras diluvia en la maldita ciudad de Buenos Aires, o por lo menos aquí en el centro porteño donde se encuentra ubicada Radio Sónica. Vamos a entrar en el conflicto que existe hoy entre los docentes porteños y la jefatura de gobierno porteña. Digo, hay un proyecto que tiene que ver con las juntas de clasificación, que es de alguna manera hacerlas desaparecer. Este proyecto podría tratarse, podría, digo, en potencial, este próximo jueves, donde el macrismo va a meter varias cosas, además de esta desaparición de la junta de clasificación, como ser el hecho de que los amparos en la ciudad duren algo así como 20 días y que si no volvés a poner el amparo, cede por tierra solo. Y para hablar sobre todo esto, ya estamos comunicados con Carlos Oroz, secretario general de ADEMIS. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, por suerte. Bueno, Carlos, se nos viene un paro de 48 horas y se nos viene, digamos, una vigilia frente a la legislatura, ¿verdad? Así es. Digamos, ADEMIS está convocando un paro de 48 horas para miércoles y jueves. Mañana acampe y vigilia a las 18 horas, el jueves a las 10 de la mañana estamos convocando a los docentes a, como decimos nosotros, a rodear de guardapolvos la legislatura y a las 3 de la tarde la concentración y el acto central. A este punto hemos llegado a realizar la séptima y octava jornada de paro concentradas en 2 meses, en un año que no había habido grandes conflictos más allá de los enormes problemas que hay en la escuela pública. Los habituales paros de principios de año, de marzo, por la cuestión salarial, no se habían producido. Y en este marco es el gobierno de la ciudad el que instala la confrontación y el conflicto, intentando hacer aprobar un proyecto que no fue previamente consensuado con las organizaciones sindicales y mucho menos, como le hemos pedido, luego de presentado, retirado para poder ser debatido en las escuelas con tiempo, con tranquilidad, para lograr los consensos que dicen que pretenden lograr, ¿no? Este último viernes hubo una juntada entre los gremios y el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Esteban Bullrich. ¿Qué pasó? ¿O pasó algo? ¿No pasó nada? No pasó nada porque nunca hubo un diálogo real, ¿no? La otra vez un periodista me decía, no ha llegado a buen puerto. En realidad nunca zarpó, ¿no? Nunca se estableció un diálogo entre iguales, ¿no? Si uno va a un diálogo, dice, bueno, tengo la intención de realizar eso, el gobierno tiene todo el derecho y la legitimidad como para pretender reformarlo, abramos un periodo de discusión, veamos cuál es el diagnóstico que se hace sobre el funcionamiento de las juntas y qué reformas se puedan consensuar. Luego, si no se consensúan, cada uno presenta su proyecto y se tiene que reformar en la legislatura. Eso lo sabemos porque es una ley de la ciudad. Exacto. Ahora, todo ese mecanismo no existió. Cuando esto empezó, nosotros habíamos tenido una reunión con el ministro de Educación sobre el tema de la elección de juntas porque se venían retrasando en la entrega del padrón. No nos dijo nada que iba a presentar un proyecto y al otro día nos enteramos por los legisladores que habían presentado el proyecto en la legislatura. Claro. Sí, entonces, sí. Eso no es juego limpio, ¿no? Así no se construyen los acuerdos y así no se establece un diálogo. Ante el hecho consumado, ¿qué le hemos dicho? Retire el proyecto y sí, Nos sentamos a discutir. No, el proyecto no se retira. Luego se aprueba el despacho en la comisión. Y entonces, con la espada de Damocles en la cabeza, de no saber en qué sesión se puede tratar o no, pretende que nos sentemos a negociar. Y no, eso no es una negociación seria. Carlos, dos preguntas en una. Primero, esta actual, digamos, selección de cargos docentes a través de las juntas, ¿es perfectible? Y en otro caso, ¿por qué ustedes estiman este apuro tan grande del gobierno porteño porque, bueno, se apruebe este nuevo sistema que proponen? Seguro que es perfectible. En las juntas de media, primero, las juntas de primaria, inicial, especial, curriculares, vienen funcionando bien. ¿En qué sentido? Todos los años hay concursos, ¿no? para titularizar. En las juntas de media ha habido problemas, pero se vinculan con qué situación. Son muchos más los cargos a clasificar, ¿no? Por la cantidad de materias diferentes, y los docentes se pueden figurar en varios listados. Por ejemplo, yo soy profesor de historia y figuro en listado de historia, de problemáticas contemporáneas, de instrucción cívica, educación cívica, bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, eso genera mayores problemas y retrasos en los listados. La solución, informatizarlos. Nosotros estamos de acuerdo que hay que modernizar e informatizarlos. No somos responsables nosotros de que las juntas estén funcionando con DOS, claro, ¿no? Como sistema operativo, del año 96 o 97. No es responsabilidad nuestra, ¿no? Nosotros hace rato que lo venimos pidiendo, que modernicen, que haya una computadora por miembro de junta, que se instale un sistema operativo moderno, etcétera. Legajo único por docente, también estamos de acuerdo. Facilitar la inscripción, que no sea tan compleja, también. Ninguna de estas medidas, ¿no?, debería atentar contra la conformación de las juntas en cuanto a organismo colegiado de representación mixta, que contenga una representación docente elegida por voto directo de los docentes, porque eso es lo que garantiza el control entre partes y la transparencia, y por lo tanto el carácter público de la designación. Bien. ¿Y el apuro? Y el apuro es absolutamente incomprensible. Solo podemos hacer especulaciones, que este ministro se está por ir, o que quiere negociar algo antes de irse, o está negociando alguna partida presupuestaria, o se quiere anotar alguna cocarda por algún mérito, por el mérito de haber retorcido el brazo a los docentes. Porque uno puede plantearse, las intenciones son políticas desde el punto de vista de disciplinar al movimiento docente, pero lo pueden hacer de acá a marzo, y a lo mejor también, tienen un caudal de votos y una fuerza previa suficiente como quizás para lograrlo de todas maneras. El apuro de este ministro en hacerlo en este periodo legislativo, donde incluso tienen menos legisladores que en el próximo, creemos que se vincula con alguna inquietud, interés particular y personal de él, ¿no? Bien. Bueno, Carlos Oroz, le agradecemos muchísimo este contacto y, bueno, estaremos atentos a todo lo que ocurra, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por el llamado. Adiós, hasta luego. Hablábamos con Carlos Oroz, secretario general de ADEMIS. Nos vamos a la música y hacemos el último bloque del termómetro en Radio Sónica. Quedan en mi mente.